Mis detectives llevan semanas comprando droga. El banco lavaba dinero de la mafia. Este es el quinto banco donde hallamos dinero sucio. Tenemos que actuar. Tenemos que atacar todos los bancos simultáneamente. Equipo SWAT, refuerzos. ¿Qué me dices del Guasón? ¿Quieres a un hombre o a toda la mafia? Ya caerá. Cuando el nuevo fiscal sepa esto, querrá participar. ¿Confías en él? Sería difícil excluirlo. Es casi tan obstinado como tú. Otro día perfecto. 9 minutitos. ¡Opa! Opa. ¡Caramba! Fucker. 9 minutitos pasaron de las 7, dice la televisión, 9 dice el reloj. Pasaron de las 10 de la noche, es así, es así. De las 10 de la noche y... ¿Vos qué hora tenés? Ok, listo, ninguno coincide. Y nosotros vamos hasta medianoche, además de escuchar canciones y hacer la parte trivial de la cosa, vamos a estar dedicándonos a... algunas cuestiones que a las que habitualmente nos arrastra de algún modo Facu Acuña. De los pelos. De los pelos casi. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Salud y educación, que es un tema del que... Es un quilombo. Es imposible parar de hablar además, ¿no? En Argentina. Sobre todo porque hay unas cuestiones que... En el caso de la educación, lo comentamos a principio de año... Recordemos que fue un comienzo de ciclo lectivo convulsionado, con mucho paro durante mucho tiempo. Y una de las cosas que mencionábamos en aquella oportunidad era que la verdad que no está bien que solamente se hable de educación en el comienzo del ciclo lectivo, cuando los docentes están reclamando mejores salarios, entre otras cosas. Pero en este caso no nos vamos a referir tampoco a esta, vamos a poner entre comillas, polémica acerca de los aplazos, los no aplazos, sino vamos a contar un caso bien concreto, una denuncia de Suteba de acá de Burlingame, de la situación que se estaba dando en algunos colegios. Y después obviamente también vamos a hablar un poco de la educación también, de la salud, perdón, en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, está con nosotros el fundamentalismo hecho carne cada vez más en la persona de Mateo Crespo. Una vez te pregunté si tenías segundo nombre. ¿Tenés segundo nombre? No, tengo primer nombre, pero no te lo voy a decir jamás. Quiero saberlo. Tendría que matarte. Prometo decir el mío. Pero el segundo nombre mío, si vos decís tu primer nombre. Fuera del aire te lo digo. No, al aire. Acá, papá. Es lo mismo, porque si me lo decís fuera del aire, yo lo voy a decir inmediatamente después. No, si te lo digo después de 10:30 te olvidás. Ok, listo. Después de 10:30. Después de 10:30 volvemos a hablar de esto. Hoy me vine con dos pelis. Un grato descubrimiento en internet, Néstor, donde gratarolamente pude ver The History of Iron Maiden, parte 1 de Early Days, donde repasa los primeros muy, días. Los, donde repasa muy profundo y lentamente la primer y muy movida etapa de esta banda inglesa abanderada de la New Wave of British Heavy Metal, que coronó, digamos, y que termina en 1983, cuando la banda está ahí, a puntito de alcanzar el éxito masivo a nivel internacional. La otra de la cual vamos a hablar se llama Que Sea Rock, y viene a completar una trilogía de la cinematográfica Aries en cuanto a la historia del rock, analizando sobre todo los últimos 20 años a esta parte del rock nacional y todo el fenómeno, entre otros, de la masiva participación popular en festivales y abocándose a comprar discos. En materia de música hay dos lanzamientos que tienen bastante que ver, ¿eh? Tanto Las Pelotas como Catupe Cumacho editaron CD más DVD, por decirlo de alguna manera, por separado. ¿Con material nuevo? No, en el caso de Catupe Cumacho podría decirse que sí. No en el caso de Las Pelotas. En el caso de Las Pelotas se llama 5x5 y en realidad es una especie de celebración de sus 25 años de carrera. Uh-huh. ¿Los recitales ahí en el Malvinas? Exactamente, el recital que dieron en el Malvinas en junio, me parece. Catupe Cumacho también editó un material nuevo que tiene que ver con sus 20 años de carrera. En el caso de Catupe Cumacho es una especie de compilado de algunas de las canciones de sus discos, más 3 canciones regrabadas a nuevo, inclusive una canción de Lisandro Aristimuño, han grabado en ese álbum. Y el DVD sí es más jugoso porque muestra grabaciones muy muy viejas de la banda, cosas que cuando fueron filmadas en realidad ni siquiera se pensaban para la edición, claro, de un DVD. Por supuesto, mucho de Gaby Ruiz Díaz, que sigue jodido todavía. Bueno, documental. Exactamente, una especie de documental. Nos vamos a meter en eso en un ratito nada más. Vamos a estar repasando algunas versiones simpáticas, por cierto, de una canción de las más emblemáticas de The Police, que es Message in a Bottle. Hay tres negros operándote desde la semana pasada, que dice que si no lo sacas hoy al aire te fuman en vivo. Y por supuesto nos vamos a meter en vida y obra de Los Marley, algo que venimos prometiendo hace dos semanas. Bob Marley tuvo cantidad de hijos con... ¿Cuántas mujeres? ¿Siete? Siete mujeres, 11 hijos. Con siete mujeres, bueno. De esos 11 hijos y hijas, unos cuantos se han dedicado a la música y a las artes en particular. Vamos a hacer un repaso muy rápido por los hijos e hijas de Bob Marley que se han dedicado a la música. El acusticazo de las 11:30 tendrá que ver con Arctic Monkeys, digo bien. Todo eso hasta las 12 aquí en FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar. Podés visitar nuestro simpático blog, que es otrodiaperfecto.org.ar. Dicho esto, música maestro. Se llaman Cracker. El disco es de Golden Age. De 1996, mirá que ha pasado el tiempo. En 1996 creo que ese switch que pusiste yo ya lo tenía, ¿eh? Esto es Cracker, I Hate My Generation. I hate my generation. ¿Sabías que esto pasaría? ¡Escúchame! ¡No maté a tu padre! ¡Quiso matarme y se mató al intentarlo! Otro Día Perfecto. Tomando whisky de muy baja calidad, estuve tomando whisky de muy baja calidad. Si este whisky no me mata, nada me podrá matar. No me podrá matar. Mis amigos me contaron que ayer la vieron pasar. Del brazo con otro hombre, casi me pongo a llorar. Estoy tomando este whisky de tan baja calidad. Que se llamó El Auto Rojo del año 99. Whisky Malo es la canción, ¿eh? Faltan 7 minutitos para las 10 y media de la noche. Vamos hasta medianoche en FM en Tránsito 93.9 y FM en Tránsito.org.ar. Quédate, ya nos metemos en vida y obra de toda la prole de Bob Marley, que son un montón. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. La siembro, cosecho y vendo, y hasta la ley me respeta. Otro día perfecto. Compro un kilo y a veces día dos, y los voy vendiendo a como puedo. Otro día perfecto. Todos sabemos quiénes son. Sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tan solo un borracho puede hacer esa afirmación. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Bob Marley dejó para la posteridad, además de su arte infinito, cantidad casi incontable de mujeres y descendientes. Esta noche vamos a dedicarle un ratito a los Marley. Cantidad de hijos de Bob con mujeres diversas, muchos de los cuales se dedicaron a la música. Familia numerosa, varios de los hijos e hijas de Bob se dedicaron al arte, ¿eh? Así que nos metemos en la cabeza de los Marley. Them crazy. Them crazy. We gonna chase those crazy ballets out of town. Chase those crazy ballers out of a town. A high and Es complicado seguir el rastro de la cantidad de hijos con mujeres distintas que tuvo Bob Marley. Primero, lo primero, Rita Marley, con quien Bob contrajo matrimonio en 1966. Tuvieron tres hijos, Cedella Marley, Sig Marley y Stephen Marley, además de dos hijas de Rita de un matrimonio anterior, así se dice que Bob adoptó como suyos, Sharon y Stephanie Marley. Los Marley esta noche en ODP, esposas, hijos e hijas de Bob Marley en apretada síntesis, ¿eh? Esta que canta es Rita Marley. Fueron músicos, los más importantes son básicamente Damian Marley, Ziggy Marley, los más conocidos, digo yo. Además de los ya mencionados, Bob Marley tuvo a Robbie Marley con Pat Williams, a Rohan Marley con Janet Hunt, a Karen Marley con Janet Bowen, a Julian Marley con Lucy Pounder, a Kimani Marley con Anita Belnavis, a Damian Marley con Cindy Breakspear, y a Madeka Marley con Yvette Crixton. Kimani Marley estuvo tocando hace un par de años por aquí, inclusive en el oeste, inclusive creo que tocó en Santana. Esta es Cedella Marley. Haciendo una canción del Rey León, ¿te acordás de esta? Paso rápido por la cantidad de hijos e hijas que Bob tuvo. Vamos a detenernos un poco en algunos en particular. El primero de ellos, el más conocido, el que metió un par de canciones que quedaron en la memoria, fue Ziggy Marley, quien junto a sus hermanos Sharon, Cedella y Stephen formaron The Melody Makers. De esta te acordás. De esta se acuerda todo el mundo, ¿no? Al contrario de lo que todo el mundo pensaría de que Bob Marley habría sido un padre permisivo y muy, pero muy laxo en cuanto a la relación con sus hijos, todo lo contrario, fue un tipo bastante estricto, muy áspero y hasta muy competitivo, al punto que en el documental Marley, del cual hemos hablado aquí hace algunos meses atrás, muchos de sus hijos tienen un recuerdo no muy grato de Bob Marley como padre. Saltamos a otro, Stephen Marley también tiene su propia carrera solista. Además de su participación en los Melody Makers, tiene 4 discos en calidad de tal, el primero de los cuales apareció en 2007 y se llama Mind Control. Repasando las proles de Bob Marley, que es muy extensa, este es Stephen Marley. El disco es Mind Control. La canción que le da el nombre al disco, que se llama exactamente así. Destruction of your soul. Mind control. their mind. They wanna control mankind. Seems like their only intention is to exploit the earth. Julian Marley, como mencionábamos al comienzo, es hijo de Bob Marley y Lucy Pounder. Tiene dos discos editados como solista, el tercero de los cuales se llama Awake y es del 2009. Desde allí esta canción que se llama Stay With Me. Pasando una apretada síntesis, parte de la descendencia de Bob Marley. Antes sonaba Stephen Marley haciendo Mind Control. Este es Julian Marley haciendo Stay With Me. El que empieza a sonar es Kimani Marley. Hijo de Bob y de Anita Belnavis. Tiene varios discos editados como solista donde por momentos se corre un poquito del reggae. Y hasta coquetea con cositas como el funk y el hip hop. Julian Murray, another pair. The Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not want. The Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not want. Make it me to lie in green pastures. He'll lead me. Beside the still waters, he restored my soul. Now I walk in the path of righteousness for his name. Repasamos la historia musical de algunos de los hijos e hijas de Bob Marley, la mayoría músicos. Esto es Kimani Marley haciendo Lord is my shepherd. Nos vamos a otro de los más famosos, Damian Marley, que es hijo de Bob y Cindy Blackspear, una chica que fue elegida Miss Universo en 1976. Damian describe a su música como dancehall y reggae, aunque elementos de hip hop asoman en varios de sus discos. Tiene unos cuantos como solista, además de haber formado parte de ese extraño supergrupo llamado justamente Super Heavy, con Mick Jagger, Josh Stone, Dave Stewart y Alaa Rackarham. Este es Damian Marley, uno de los hijos más famosos de Bob. Estamos poniendo reggae en ADP, ¿eh? Increíble pero real. De este modo repasamos en apretada síntesis, parte de la historia musical de la gran descendencia de Bob Marley. Las canciones que escuchábamos, arrancábamos con una de Bob Marley, Crazy Ballhead. Rita Marley hacía Haramberry. Sedela Marley hacía Can You Feel the Love Tonight. Ziggy Marley hacía Tomorrow People. Stephen Marley hacía Mind Control. Julian Marley hacía Stay With Me. Kimani Marley hacía Lord Is My Shepherd. Damian Marley, que es lo que estamos escuchando, hacía We're Gonna Make It. Nos quedamos con esta. Con papá. Nos quedamos con papá. Hay de todo y para todos los gustos, ¿eh? Metete, googleá, bajate algo de música de los hijos de Marley, ¿eh? Hay un par que valen la pena. Bob Marley. Esto es Stir It Up. Thank you.

Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. 15 minutitos para las 11 de la noche. Estamos con Facu Acuña, right here, right now. Bueno, habíamos adelantado al comienzo del programa que hoy nos íbamos a referir a educación y que nos íbamos a referir a salud. En definitiva, cuando hablemos de educación, también nos vamos a estar refiriendo a salud en el día de hoy. Porque esta semana, la seccional de SUTEBA, de Hurlingham, hizo una conferencia de prensa y realizó una denuncia pública después de que se cansaran de ir una y otra vez al Consejo Escolar de Hurlingham de no encontrar ningún tipo de respuesta en ese organismo por la siguiente situación. Se pudo detectar que en algunos colegios había una serie de pibes que se comenzaban a enfermar. Entonces empezaron a indagar, bueno, ¿dónde pueden estar las causas por las cuales estos pibes, en definitiva, presentan los mismos síntomas? Y se pudo determinar que lo que estaba contaminada era el agua del colegio. Que lo que estaba contaminado, en realidad, eran los tanques de agua de las escuelas donde esos pibes iban. ¿Por falta de higiene? Por falta de higiene. Por no tener una higiene adecuada. Por no tener un mantenimiento adecuado para prevenir a los pibes y que los tanques de agua se vayan ensuciando con determinadas bacterias que son dañinas para la salud. ¿Y eso debería ser responsabilidad de la persona que dirige la escuela, del gobierno de la provincia? Eso es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero el diálogo de los docentes y de los directivos de cada una de las escuelas con el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hace vía por medio del Consejo Escolar. Por eso es que los docentes fueron, que estaban agrupados en SUTEBA, fueron a hablar al Consejo Escolar. Al no tener una respuesta acabada, los mismos docentes tomaron muestras de agua y llevaron a hacer esas muestras de agua a unos laboratorios para que se hagan una serie de exámenes para determinar si efectivamente estas bacterias estaban en ese lugar y estaban contaminadas. Vamos a escuchar la palabra de Liliana Costa, que es integrante de SUTEBA de Hurlingham, que esto nos decía a lo largo de esta semana. El área donde recae la responsabilidad en esta cuestión de lo que tiene que ver con la infraestructura y el cuidado del ambiente dentro de la escuela corresponde al Consejo Escolar, y participó en la primera reunión donde dijo que bueno, que sí, que ya iban a hacer todo para limpiar los tanques, y después no participaron nunca más. Por eso es que nosotros decidimos seguir adelante a través de algún organismo público como es el Instituto Malbrán, para realizar las muestras, porque la verdad que desconfiamos dónde se estarán haciendo los análisis para que dé apto así mágicamente. Lo que dijo esta integrante de SUTEBA de Hurlingham fue que cuando se comenzaron a hacer estas denuncias y comenzaron a tener, digamos, un estado público, desde el Consejo Escolar empezaron a enviar bidones de agua a las escuelas. Hicieron una serie de muestreos, digamos, de análisis en las muestras de agua, del agua que estaba, digamos, en los colegios. Se demostró, según lo que dijo el Consejo Escolar, era que era agua que estaba apta para el consumo y por lo tanto dejó de acercar a cada uno de esos establecimientos los bidones de agua. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Liliana Costas mencionando cómo se limpiaron los tanques de agua de las escuelas. Resulta sumamente sospechoso que en muchas escuelas donde aparecía la bacteria, que además es una bacteria que es resistente al hipoclorito de sodio, por lo tanto la limpieza requiere de algunos procedimientos que realmente no se dieron. No, solamente se echó la bandina en los tanques, en los lugares donde se hizo. No se realizó el procedimiento que corresponde para la eliminación de esta bacteria. Por lo tanto, es muy sospechoso que mágicamente de un día para el otro, luego de echar un poquito de la bandina en el tanque, el agua aparece potable. Y esto significa, no potable, apta para consumo humano. Esto significa que se deje de proveer bidones de agua a las escuelas. Y realmente escuelas donde apareció Erichia coli también, necesitan el servicio de provisión de agua. Nosotros, bueno, gestionamos así uno por uno, pero realmente creemos que esto es una desidia manifiesta de parte del Consejo Escolar, que poco le importa la salud de los chicos, la salud de los docentes que trabajan adentro de las escuelas. Escuchando esto, conociendo esta situación, lo primero que me pregunto, ¿el consejero escolar para qué es consejero? Primero. Y después, viste que el consejero escolar aparece en las listas. En las listas. Cuando uno cada dos años va y mete un voto, consejero escolar fulano, mengano, sutano, digo, Fede Cervantes, Mateo Crespo. No, ninguno de los dos quiere. Son todos. Este país está lleno de gente como yo. Como yo me pongo adelante, que boquea, pero no se pone en ninguna lista. Pero vos fíjate, yo primero. ¿Cuántas cosas escuchamos en campaña, fuera de campaña, de personas que se llenan la boca hablando de los pibes, de la educación? Hay algunos que le hablan a los bustos de Sarmiento. Un montón de cosas, digamos. Se encargan, digamos, de hacer spots en un montón de lados. Y sin embargo, en los colegios pasa esto. Y cuando hay alguien que está diciendo, che, mirá, estas bacterias resisten a que vos le tires la bandina, y crees que tirando la bandina solucionás el problema, estás engañando y estás tomando por estúpido a un montón de personas. Y esto pasa acá nomás, estamos hablando de que pasa en Hurlingham, en escuelas de Hurlingham, y son escuelas que dependen de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, cuando uno escucha hablar a Daniel Scioli, por ejemplo, habla de la educación, los pibes, esto, el futuro y tanta cosa. Pero en el conurbano pasan estas cosas con los pibes. Pasan estas cosas en los colegios. Son pibes que iban a consumir agua y que esa agua estaba en mal estado, que tenían bacterias. Y otra cosa, acabamos de escuchar que también nos dijo que en algunas escuelas se encontraron bacterias de Escherichia coli. Y multipliquemos, digamos, la cantidad de pibes que van a cada uno de esos establecimientos, ¿no? En un rato vamos a seguir hablando de salud. De todo un poco esta noche en ODP, ¿eh? Nos estás escuchando a través de FM en Tránsito 93.9 o bien a través de fmentránsito.org.ar, o no nos estás escuchando, que es la mayoría. Se llama Perfect Circle y hacen una versión bastante retorcida de una canción de Depeche Mode. Thank you. veces. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, me quiero informar que la radio les anda para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. En tránsito. 9339. 27 años. Las Pelotas está celebrando 25 años. Para eso grabaron disco más DVD en vivo. Escucha. Esta grabación es el fruto de un show en el Estadio Malvinas Argentinas en junio pasado, en donde repasan muchos de sus clásicos, algunas canciones nuevas, y en el cual participan además algunos invitados estelares, como en este caso. Aquí Emiliano de No Te Va a Gustar haciendo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. No escucho bien lo que decís, pero reís para firmarlo. Te queda bien. Maquillas como con barro. Hoy me gustas más que ayer y mañana serás pasado. Se llama 25x5. Te estamos mostrando lo nuevo de Las Pelotas esta noche en ODP. Nos queda bastante todavía y tan poquito tiempo. Es el cuarto disco en vivo de su carrera, luego de La Clave del Éxito del 97, Show de 2005 y Vivo de 2011. Aquí celebran 25 años de carrera con algunos amigos, además. Aquí con Andrea Prodan y Gillespie haciendo una inconfundible versión de un clásico de Sumo. Pelotas en vivo desde 5x5, esto es No Tan Distintos. People moving every day, you know they know so soon. Do they know just where they're going? Do they know just what they know? Look into your book of rules, tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Take it away. Before 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Germán Dafuncho, Gaby Martínez, Sebastián Schachtel, Tomás Usman, Gustavo Jove y Alejandro Gómez Ferrero forman parte de esta actualidad de la banda que sigue celebrando tantos años y tantos discos hermosos. Blind, leading the blind. It was a blind. Estallando desde el océano, también con Andrea Prodan. 5x5, como te contábamos, es el nuevo disco en vivo de Las Pelotas, que cuenta con algunos invitados especiales como Andrea Prodan, aquí cantando Emiliano de No Te Va a Gustar, Fernando Ruiz Díaz, y uno no tan esperado, ¿eh? Sigamos luchando por la justicia. Nos quedamos con esta. Pelotas en vivo, ¿no, Lepe? Ya casi las 11 de la noche. En un ratito charlamos con el Árabe de Naranjos, que toca en Chill Out esta noche. Aquí nomás, ¿eh? Cerquita. ¿Te imaginabas a Las Pelotas con Rally Barrio Nuevo? Yo no. Primero canta Germán, después canta Rally. Escucha, escucha. Voces de noche dicen que ya no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria. Darse vuelta, deja la intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Perfecto en Twitter, @ODP Radio. Pasaron apenas unos minutos de las 11 de la noche. Está promediando Otro Día Perfecto, y cuando eso pasa... No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia que en tus venas. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acechan. Se va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza

el secretario, falleció. Otro día perfecto. Pasaron 11 minutitos de las 11 de la noche justamente. Estamos aquí en FM en Tránsito a través del 93.9. Podés escucharnos también a través de fmentransito.org.ar. Si hay alguien que ha venido todos los años al piso a visitarnos, a charlar y a compartir canciones y whisky y demás cuestiones, es el árabe de Naranjos. Este año todavía no vino en vivo. Seguramente ya antes de saludarlo lo vamos a comprometer para que antes de fin de año esté acá en el piso. Sin embargo, ahora está en chill out porque en un rato toca Naranjos en el Oeste. ¿Cómo te va, árabe? Hola, Richie. Hola, Mateo. Hola a los chicos de Otro Día Perfecto. Y estamos acá, recién llegamos. Estamos viendo cómo Ciudad de Luz va a probar sonido. Y después estamos tocando nosotros. Y después una banda que se llama Macadam, que también son amigos. Contame y un poco. Acá estamos, Ricky. Pero ya vamos a ir ahí al piso. Contame un poco cómo, bueno, cómo está Naranjos, cómo está caminando el disco nuevo. Mira, estamos bárbaros, Ricky. Te tiro una onda que todavía no salió en ningún lugar. El 15 de noviembre estamos haciendo la presentación del disco. Y no tiene ni un año. Y por fortuna y por el apoyo de la gente que siempre nos acompaña, se agotó. Es extraordinario, ¿viste? No estábamos acostumbrados, pero sacamos mil copias por Popart. Y se ha agotado el disco, y eso está buenísimo, ¿viste? Está circulando en las casas. Contame del 15 de noviembre, ¿cómo van a presentar el disco oficialmente, digamos? Vamos a presentar el disco oficialmente, ahora lo estamos haciendo rodar. Igual te confieso algo, hay canciones que no sonaron nunca todavía en vivo del disco que lo sacamos. Y vamos a presentarlo y estamos muy contentos preparando la fecha. Igual estamos haciendo canciones, covers. Hoy nos metemos con Box Day, Ricky. ¿Van a hacer un tema de Box Day? ¿Hoy lo estrenan o ya lo vienen haciendo? No, hoy lo estrenamos. Hicimos tema del Indio, hicimos tema de Pilotas, hicimos tema de Silvio Rodríguez, tema de los Beatles, pero hoy nos metemos con Box Day, con tarea de Box Day. Me muero por saber qué tema. Es un tema de la Biblia. Y se llama Génesis. ¿Justo la ese? Fue el primer disco que me compré en vinilo, cuando no tenía mucho más pelo y menos kilos, se tardó. No, yo me acuerdo en el primer disco de Naranjos de Sueño con Serpientes. Así es. Después me acuerdo que en el disco de los 15 años de Day Tripper hiciste un tema del Indio. Del Indio, y nos metimos también con los Pérez García, que hicimos Azulejos en el fabuloso disco que sacó FM en Tránsito. Mira, justo lo estamos escuchando ahora. Contame de esta noche en Chill Out, árabe. Y los amigos de Chill Out nos llamaron para que vengamos a tocar acá. Aceptamos, y es una alegría poder tocar en el Oeste. Es la primera vez que vamos a tocar en Chill Out. Y con muchas ganas, mucho entusiasmo, porque para nosotros tocar, vos me conocés de hace tantos años, es el escape perfecto. Y estamos acá dispuestos a pasarla bien con chicos de Ciudad de Luz, que había gente que nos venía a ver, y es una alegría también poder compartir esto con la gente que te viene a ver, que creó su banda y hoy toca antes, con la gente de Macadam, que la vino enroqueando hace un montón, ¿no? Árabe. Sí. ¿Te vas a encontrar con lo más parecido a Papo que puede ofrecer el Oeste sobre el escenario con Macadam en vivo? Sí, lo conozco. Con Macadam tocamos una vez en una plaza, me acuerdo, y es riff. Sí, árabe, en relación al disco nuevo, tocan pocas canciones en vivo, ¿no? ¿Todavía? Estamos tocando casi todas las canciones, menos mira vos. Hay tres que no la tocamos nunca y la reservamos para la presentación. ¿Viste? Pero que igual la estamos tocando en el ensayo, ¿viste? Para que tome ruta, porque son las canciones que tienen invitados. ¿Viste que el disco de Naranjos tiene una curiosidad, entre otras, que es un reggae, que es algo que no les era habitual? ¿Cómo funciona en vivo? ¿Ese es uno de los que están tocando? Ese es uno de los que no estamos tocando. Porque estamos contando ahí con la presencia de los Vientos de León Chalón, con los chicos de los Pérez García. Entonces vamos a prepararlo para tocarlo exactamente como lo tocamos en el disco. En los ensayos lo tocamos, pero hacemos una versión mucho más reducida y minimalista. ¿Y cómo te imaginas que el público básicamente rockero de Naranjos va a reaccionar con el reggae? Y la gente nos quiere. Sí, ¿no? A pesar de todo, vos sabés que nosotros somos una banda especialmente rockera. Ahora que este disco es el primer disco que hicimos, se llama Trío Eléctrico, y es rabioso el disco. Pero nos dimos la posibilidad también de que suenen algunas acústicas y tratar de suavizar algunas canciones, lo que también es un desafío para nosotros. Estamos súper contentos con el resultado del disco. Árabe, no sé si lo dijiste, pero ¿dónde va a ser la presentación el 15 de noviembre? El 15 de noviembre vamos a estar presentándonos el disco en un lugar que es emblemático, donde han tocado orquestas de tango como la de Pugliese, orquestas de tango como la de Alfredo de Angelis. Estamos presentándolo en el auditorio de Radio Nacional gratis, para que la gente pueda asistir en ese lugar que han tocado. Bueno, el fin de semana pasado Pablo Pandolfo, el anterior tocó en un Pugliese, pero lo que tiene ese lugar de mágico es que estuvieron todos los grandes ahí, ¿viste? Cantando, tocando, y ahí vamos a estar nosotros también haciendo nuestro show gratis para la gente el 15 de noviembre. Sábado 15 de noviembre, Naranjo presenta el disco en el auditorio de Radio Nacional, y con esa excusa te vamos a ir a visitar al piso, Ricky. Che, hoy tocan en Chill Out en un ratito. ¿A qué hora están al aire? Te pregunto a qué hora están al aire, a qué hora están subiendo, porque nada, para toda la gente que nos está escuchando, todo el mundo del oeste sabe que Chill Out es muy cerquita de la radio. Sí, bueno, vamos a estar tocando a la 1:30, pero Chill Out es un lugar, te digo, me encontré con un lugar hermoso, ¿eh? Está buenísimo. Uh-huh. Primera vez que se suben, ¿no? Me dijiste. Es la primera vez que subimos, yo particularmente es la primera vez que vengo al lugar, y es un bar súper rockero, pero muy lindo, está muy bien, está súper limpio, ¿viste? Y por ejemplo, te doy un ejemplo, el escenario es maravilloso, porque lo puedes ver de todos lados, es casi circular, cosa que está buenísimo. Iba a venir a ver acá a Mimi Maura, que me había invitado el Gordo Couto, no pude venir, y estoy acá ahora tocando, y es la primera vez, ¿viste? Y acá estamos, contentos, felices. Bueno, en un ratito, Naranjos, otra vez subiéndose al escenario, aquí nomás, muy cerquita de la radio. Te mandamos un abrazo grande, te queremos pedir especialmente que elijas una canción del último disco de Naranjos para cerrar esta nota, y te comprometemos antes del 15 de noviembre a estar acá en el piso para charlar un poco más en extenso. Buenísimo. La que quieras, Y te voy a elegir una que te gusta a vos, que sé que te gusta, porque le cuento a la gente que nosotros con Ricky Durán somos muy amigos. Ricky es un gran tipo. Yo le debo mucho a Ricky Durán, y él me cuenta sus cosas, y entre esas que le gusta el tema que se llama Veneno, de nuestro último disco, Todas las Horas del Tiempo. Vamos a estar presentando el 15 de noviembre gratis en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Árabe, te queremos, te mandamos un beso grande. Gracias, Ricky. Chau, Mateo. Chau a la gente, Otro Día Perfecto, a Brunito, a Sergio, a toda la gente que colabora con este programa, que me parece uno de los mejores programas de la radio. Te lo dije anteriormente, ¿eh? Y por suerte está en FM en Tránsito. Un abrazo grande. Chau, loco. Envenenas lo que nombras. más recuerdas de él? Era frío, era calculador, nunca dijo que me amara, jamás me dijo que le cayera bien. Entonces es difícil digerir que me digas que él pensaba que el futuro depende de mí y me deja la... ¿Eso quieres que entienda? Hablamos de alguien cuyo día más feliz fue cuando me fui a un internado. Eso no es cierto. ¿Eh? Bueno, entonces seguro lo conoces mejor que yo. Otro día perfecto. Ahora sí, parecía que no, pero Mateo Crespo está con nosotros. La verdad que fue un grato descubrimiento internetico cruzarme con The History of Iron Maiden. Está bien así pronunciado, ¿no? Tampoco sin la R. Bueno, Iron Maiden, parte 1 de Early Years. Porque para mí que fui un tierno cachorro muy fanático de la banda, nunca me había cruzado con este tipo de material tan informativo. Si bien en algún momento hemos repasado la filmografía de Iron Maiden y hablamos tanto de Vuelo 666 como Live After Death y demás, ninguna de ellas es un documental que se dedicara a recorrer tan desmenuzadamente la historia de la banda. Y sobre todo material muy instructivo en esta primera parte de los primeros días de esta banda, que se formó en 1975 en el London East End, en uno de los suburbios más alejados de Londres. Obviamente el alma mater en toda esta cuestión es Steve Harris, el bajista, quien viene siendo tal vez el único miembro original a lo largo. No, vos vas a decir que Dave Murray es también... Por lo menos en los discos. Sí, en los discos sí. En los discos, pero... Steve Harris y Dave Murray estuvieron en todos los discos. Sí, eso es verdad. Pero hubo una formación previa de Iron Maiden donde el guitarrista Dave Murray todavía no estaba. Y también en este documental se traza el árbol genealógico de lo que sería la previa de la banda, con bandas como por ejemplo Gypsy Kiss, que fue la primera banda de Steve Harris, y también Smiler, que no era su banda, pero es una donde por donde pasó y de donde también se virló al primer baterista que después entraría en la formación original, seminal de la banda. La verdad que es un muy buen documental nutrido de muchísimo testimonio de todos los protagonistas, donde Steve Harris obviamente tiene la voz parlante en la mayor cantidad de tiempo, pero luego están todos los miembros que pasaron por las primeras y tempranas formaciones, gente no muy conocida como por ejemplo Dave Sullivan, Terry Raines, Doug Sampson, Ron Matthews o Terry Wabram, si bien para algunos nombres como Dennis Stratton, Clive Burr pueden ser un poco más familiares porque ya fueron los que grabaron en la primera, en el primer disco de Iron Maiden, y ni que hablar de Paul Di'Anno, que fue el primer cantante de los primeros dos discos de la banda. El resto son prácticamente desconocidos, y bajo la simple consigna de juntarlos en un bar, darle un par de birras para tomar y poner una cámara para que cuenten sus experiencias, nos enteramos de intimidades de los primeros días de la banda, donde se daba algo muy raro. Hubo momentos donde estaban buscando un segundo guitarrista desesperadamente, a tal punto que no pedían mucho, necesitaban a alguien que pueda hacer unas guitarras gemelas a lo Wishbone Ash de forma decente y que sacudiera un poco la melena. Y pasaron por ahí muchísimos guitarristas que no la vieron, a los cuales Steve Harris tenía que ir hasta su casa a buscarlos y decirle: loco, ¿qué onda? ¿Vas a venir a ensayar? ¿Sí o no? Y algún tololo le contestaba: no, me voy a quedar con mi novia. Y hoy por hoy ese tololo se debe estar queriendo cortar las partes porque se perdió de un viaje impresionante como el que hizo la banda Iron Maiden, que se convirtió sin duda en la abanderada de la New Wave of British Heavy Metal, que brilló durante toda la etapa de los 80 llevando este estilo a su máximo exponente. Vamos a escuchar un temita del segundo disco de Iron Maiden, que se llama Wild Child, que tiene una de las mejores líneas de bajo de la historia del rock. Bye. del segundo disco de Iron Maiden llamado Killers. Este es Bad Child, un verdadero temazo que aún hoy siguen incluyendo en muchos de sus shows en vivo. Como te decía, si bien había gente que no la veía, como muchos de los guitarristas que pasaron por las primeras formaciones de Maiden, hubo uno que sí la vio, que fue el manager Ron Smallwood, que, fíjate vos, la ironía del destino, los dos primeros shows que vio este tipo, el primero se suspendió porque Steve Harris se peleó con el promotor por una cuestión de horarios, o sea que fue al pedo porque no logró verlos. Y en el segundo, Paul Di'Anno cayó preso por andar con un cuchillo en una plaza, con lo cual el cantante fue Steve Harris, que estaba muy lejos de poder cantar los temas. Aún así, el tipo vio que en esta banda había algo distinto y fue una pieza fundamental para lograr que Maiden tuviera el desarrollo a nivel mundial que tuvo su manager Ron Smallwood, que es, insisto, pieza fundamental en la estructura de Iron Maiden, a la vez que también su mascota Eddie, donde aquí todos los miembros de la banda y los involucrados admiten la importancia que tuvo encerrar el concepto artístico de la banda y cómo esa caricatura se terminó convirtiendo prácticamente en la imagen de la banda. Muy buen documental, Iron Maiden The Early Years, los primeros días de la banda, con mucho material de archivo de la banda tocando en el Marquee, también tocando en el Hammersmith Odeon, y llega hasta que sacan su segundo disco con Bruce Dickinson. Obviamente está todo el proceso de la partida de Paul Di'Anno y cómo el manager se encargó personalmente de convencer a Bruce Dickinson para que sea parte de la banda y dejar a Samson, ese proyecto en el cual estaba, que la verdad que lo bien que hizo en dejarlo, porque iba bastante, pero bastante para atrás. Estoy teniendo serios problemas con mi monitoreo, pero esto no importa. Este documental lo pueden encontrar gratis. Abro y cierro un paréntesis, sí. La radio no se ve. No, pero tal vez me notan un tanto atololado y quiero que sepan que es por eso. Este documental se puede encontrar gratis. Yo te noto como siempre, ¿eh? A todo lado. No, como siempre. Insisto, este documental lo pueden encontrar gratis en YouTube. Y hurgando un poco más allá me di cuenta que es la primera parte y que bajo el título de History of Iron Maiden se pueden encontrar toda la carrera de la banda. No solamente hasta su cuarto disco, Peace of Mind, que es donde se encarga de llegar de Early Years, sino que pueden recorrer toda, absolutamente, la trayectoria de la banda, disponible en YouTube, un material que a mí me hubiese venido muy bien a los 17 años cuando era un enfermo de Iron Maiden, y donde prácticamente no escuchaba otra cosa. Y que YouTube no existía, además. No existían ni las computadoras. Perfecto. No YouTube, ni que hablar Internet. Es un documental que no es muy nuevo, estuvo lanzado en 2004, también tiene su lanzamiento en DVD más CD, con muchísimo material en vivo de la banda de la época de Paul Di'Anno, de los primeros años de Bruce Dickinson, e insisto, en el DVD tenés testimonios hasta de los promotores australianos de la banda, todas las piezas que hicieron un engranaje fundamental para que esta banda sea lo que es, a base de mucha confianza de su sello EMI, que decidió apostar ciegamente en ellos, a base de ser una banda muy austera en cuanto a su estilo de vida, para invertir muchísimo dinero en las producciones de sus shows y de girar muy, pero muy duro por los Estados Unidos, por cada pueblo. Ahí estuvieron los tipos tocando, ganándose una base de fans, sin contar con el más mínimo apoyo de las radios, porque yo recuerdo, no sé, Ricky, vos, en los 80 yo escuchaba mucha radio y no escuchaba que Maiden sonara de ninguna manera, y aún así tenía muchísimos fanáticos aquí en la Argentina porque era una pasión que se transmitía de boca en boca. Vamos a cerrar con esta columna con un tema que vas a elegir vos, porque yo estaba en un brete y no puedo tomar este tipo de decisiones hasta ahora de la madrugada, así que Revelations o Donde las Águilas se Atreven, donde la que vos quieras. ¿No tengo que elegir alguna de esas dos? Alguna de esas dos. Revelations, por favor. Nos queda media hora de programa. Pasó Mateo Crespo y The Early Years de Iron Maiden. En un ratito te mandé un WhatsApp. A propósito. Ahora chequeo. En un ratito vamos a estar hablando con Seba Basalo. Mirá vos. Director de la revista THC. Por la tapa de Daddy que trajo tanto quilombo. Y para que nos actualice un poco acerca de cómo va el trabajo que están haciendo, la militancia que están haciendo los tipos, ¿eh?, al respecto de la ley y todo eso. Somos Otro Día Perfecto, ¿no te dije? Vamos hasta medianoche, ¿eh? ¿Ya nos vamos? Desde el cuarto disco de Iron Maiden, Peace of Mind, esto es Revelations. Oh, God, I've heard that now. Mr. President. Para un jubilado no hay nada mejor que otro jubilado. Soy un jubilado más. Interpretando lo que... Perdón, me confundí de discurso. Como el mejor ministro de Economía que tuvo la República Argentina, al doctor Cavallo. No los voy a defraudar. A triunfar, a triunfar, a triunfar. Si vos te dormís, la democracia también. En Tránsito, 27 años. Comunicación cooperativa. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Alfa Rock, 105.7, Puerto Rico. Estás en sintonía de Alfa Rock 2. LaGuaguaMusical.com. La quería. Rox 90.1 Noruega. Rox Uslos Rock Pop Canal. Otro día perfecto. Otra radio. Ingleses son los tipos, son posiblemente la banda más importante de la escena actual del rock de las Islas Británicas. Se llaman Arctic Monkeys y tienen canciones como esta. Esta canción es de su segundo disco de 2007 y se llama Fluorescent Adolescent. Nos metemos una vez más en el acústicazo de ODP. Quedan 20 minutos todavía de programa, ¿eh? You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to fit to your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Todos los viernes buceamos y buceamos hasta encontrar una versión acústica de una canción que no fue concebida originalmente de esta manera. Estos pibes no son la excepción, ¿eh? Arctic Monkeys y su versión acústica de este clásico. En un ratito, en tres minutitos al aire, Sebastián Basalo, director de THC, ¿eh? Charlamos un poco acerca de la tapa polémica con Daddy Brieva y cómo va el laburo acerca de la ley y demás. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems as pretty as the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seemed, as daft as they seemed, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric? And now when she's told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. So she wasn't going but she went still. Like a gentleman not to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them up, overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. The falling about, you took a left off last lovely. The sounding it out, but you're not coming back again. The falling about, you took a left off last lovely. You were just sounding it out. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Doce menos cuarto casi, vamos llegando al final. Nos queda un ratito de programa, pero bueno, nos damos el gusto de algo que teníamos ganas de hacer. Hoy particularmente era charlar con Seba Basal, un amigo de FM en Tránsito además, y director de la revista THC. ¿Cómo estás, Seba? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas, muchachos? Estamos rompiendo las pelotas tarde hoy. No, por favor, no es tarde, un viernes a la noche, esto no es tarde. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Bien, bien, cansado. Esta parte del año nos llega ya un poco agotado. Pero bien, yo ¿qué te puedo responder un viernes a la noche? Es verdad. Si te respondo, estoy mal un viernes a la noche, sonaba. Me llamás un domingo y no me encontrás. Te cuento lo primero que nos motivó a llamarte. Fue la tapa con Daddy Brieva. Sí. Es el último número de THC, tiene la tapa de Daddy Brieva. Vi algo desopilante, como la mayoría de las cosas que hace Feynman en televisión. Y en realidad lo primero que me surge preguntarte es ¿cómo llegaron a Daddy? ¿Cómo se les ocurrió que Daddy Brieva podía ser tapa de THC? A ver, en su momento varios de nosotros, al menos los que vemos tele, lo habíamos visto en la serie esta que protagoniza en Canal 13, en Guapas, fumándose uno con Mercedes Morán, y varios comentamos a la reacción lo positivo que había sido eso para un horario prime time en un con un público como tienen la serie de Suar, la naturalización que implicaba que dos personas como en la serie, que debían rondar los 50 años, puedan romper un poco con esa necesidad de controlarlo todo, que como bien explica Daddy en la nota, es un tema del que habla bastante en la entrevista, que es propio de la generación de él, puedan romperlo y fumarse uno y reírse un rato y demás cuestiones. Desde ahí no nos había quedado picando, nada de eso nos hacía intuir que Daddy tendría ganas de hablar del tema o que tuviera una experiencia puntualmente real con la sustancia. Después con el tiempo fue llegando un par de conocidos de él que nos habían contado, que habían compartido algún churro con él, y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no llamarlo para ver qué onda, si tiene ganas de plantarse en la temática con todo lo que significa, viste, que un famoso salga en la etapa de THC, que es, bueno, instalar un debate, poner en la agenda un tema, dar su visión, que a propósito era bastante más distante de lo que la querían hacer presentar los medios, viste, no, Daddy, cuando vos lees la nota, te das cuenta que Daddy es un tipo que, si bien fuma, sí, fuma marihuana, con sus tiempos, a sus modos, etcétera, basta leer la entrevista para verlo. Es un tipo también que tiene sus dudas, que le da mucha inseguridad y mucho miedo, o le dio, mejor dicho, cuando las primeras veces que vio a su hijo, que ahora tiene 25 años, fumarse un porro, que al principio no le gustó nada, que es algo contra lo que tuvo que luchar, que tuvo que proveerse información para eso. Digo, te muestra las claras el quiebre que fue para una generación la aparición de información sobre la mesa, que le hizo resquebrajar bastante las ideas y los prejuicios que tenían puntualmente sobre la marihuana, ¿no? Nosotros, y digo nosotros, y hago una visión muy amplia generacional, que crecimos por suerte con una información un poco sesgada, pero que rápidamente se nos fue abriendo delante y pocos de nuestra generación, más allá de que todavía dinosaurios hay de todas las edades, siguen teniendo ese prejuicio, esa visión de la marihuana como algo diabólico. Bueno, para otra generación no, otra generación nació y se crió con esa lógica, y que aparezca información y se den cuenta que les habían mentido bastante a una edad bastante avanzada de su vida, digo, 50 años, tenés bastante recorrida tu vida, es un quiebre, y creo que lo que refleja Daddy en la entrevista bastante es eso, es el quiebre que implicó para su generación la aparición de información acerca del cannabis. Seba, buenas noches, Mateo te saluda. ¿Cómo andas, viejo? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo bien. Teniendo en cuenta las repercusiones que tienen las tapas de THC, cuando ustedes van a por un personaje que les parezca interesante para poner en Elia, ¿sienten que pone algún tipo de reparo, algún pero, que tienen algún miedo justamente por estas repercusiones que puede haber? No, ¿sabes qué? Es muy buena pregunta. No. A ver, sí. Uno siente que puede llegar a tener un miedo esa persona, y obviamente que uno se acerca con cuidado, vas charlando bastante del tema antes de ir a la primera entrevista, pero lo que te encontrás el día que haces la nota es, o sea, no, a ver, ¿cómo explicarlo? Como una constante sorpresa. Yo hace 8 años que hacemos THC y yo todavía me sorprendo de la reacción que me provoca el momento de encontrarme con alguien para hablar del tema. Y que lo hable con naturalidad. Insisto, con naturalidad no implica hacer un festejo del tema, ¿no? Sino hablarlo como tal cual te pasa y tal cual lo vivís. Eso es muy curioso, ¿no? A mí, y eso es algo que también nos pasó con el tiempo. Al principio nos costaba que los famosos confíen los que llamábamos en la revista. Yo creo que con el tiempo la revista se fue ganando un lugar a fuerza de rompernos el lomo laburando, de presentar las notas lo mejor que podemos presentarlas, ponerlas con honestidad sobre la mesa, poner las desgrabaciones tal cual están, no chicañar al entrevistado, tampoco dejar de preguntarle lo que le tenemos que preguntar ni hacerle una adulación. Y eso hizo que se nos abran las puertas bastante en lo que hace una temática que es bastante jodido, viste, hablar. De hecho, una de las primeras cosas que nos dijo Daddy, a mí me emocionó bastante el día que fuimos a hacerle la entrevista, lo primero que nos dijo es: muchacho, porque aparte Daddy es un tipo que no se anda con tapujos, muy plantado en la vida, chabón, santafesino, bueno, conocerlo conocemos todos. No, lo primero que me dijo es: loco, yo cago con la puerta cerrada. Yo de este tema hasta ahora no lo hablé porque no me sentí cómodo en ningún lugar para hablarlo, pero creo que es una buena oportunidad, creo que de este tema hay que hablar y creo que estas cosas hay que ponerlas en la mesa, y si mi aparición sirve para eso, bienvenido. Y ahí encendimos el grabador, como para marcarte un poco o tratar de responder a tu pregunta por ahí con esa escena. A propósito de la cuestión de la exposición pública, una cosa que esto es muy personal, lo que digo, que roza el ridículo casi todo el tiempo, es Eduardo Feynman. Sí. Sin embargo, más de una vez vos has ido a C5N. ¿Por qué vas? Digo, a ver, hablando de Feynman puntualmente, ¿no? Yo creo, a ver, otras están con preguntas complejas para un viernes, muchachos. El charuto, tiene la palabra charuto en la boca. Lo discutimos mucho en la revista, porque tampoco es una decisión mía personal, porque yo en ese sentido es parte de mi trabajo en el colectivo que es THC, es ser la cara pública de THC, con lo cual lo primero que aclarar es eso, que no es que, bueno, la decisión la tomo, me cae bien o mal Feynman, a mí Sebastián, y voy lo hago. Todas estas cuestiones son cuestiones que nacen y se discuten dentro de la redacción. Yo simplemente soy quien toma la voz porque es mi cargo, al igual que otros tienen otros cargos en la revista. Y eso es importante entenderlo porque THC es un colectivo, digo, todo lo que hacemos se discute internamente en la redacción. Y en este sentido, a nosotros nos costó abrirnos a dar este tipo de entrevistas. Los primeros años no las dábamos porque era un territorio muy hostil y nosotros estábamos bastante bastante desguarecidos, ¿no? cuando recién salimos a la calle. Con el tiempo nos fuimos fortaleciendo un poco y dijimos, bueno, a ver, si nosotros no queremos que haya prejuicio del otro lado, tampoco tenemos que nosotros ser prejuiciosos, por más que sepamos que determinadas personas tocan el tema de determinada manera. Y un poco la política es, bueno, la primera vez vamos, después si se nos trata mal no volvemos a ir. Y bueno, con Chiche Helblum, por ejemplo, pasó que fuimos así la primera vez, siempre nos trató con mucho respeto, pese a ser un tipo que ha estado muchos años parado en las antípodas. Y es un tipo que cada vez que nos llama nos trata con muchísimo respeto, nos pregunta, nos cuestiona lo que tiene que cuestionar, pero siempre un lugar de respeto. No es así en otros casos, el de Feynman fue un caso, fuimos la primera vez, por esto mismo que te digo, para no ser prejuiciosos, no fuimos bien tratados en el programa, y si me preguntás si volveríamos a ir, no, y de hecho hemos rechazado ir a entrevistas nuevamente desde aquella vez que fuimos. Pero creo que la primera oportunidad hay que darla en determinados contextos. Después, no sé si hay otros contextos donde directamente consideramos que nuestra aparición no podría generar ningún aporte. Digo, un montón de programas en los que se habla a los gritos, 20 personas juntas. En esos directamente optamos por no ir, no por una cuestión de prejuicio, sino por sentir que nuestra visión ahí no aporta en nada al debate. Pero en los lugares donde se puede abrir, aunque sea la primera vez, vamos. Seba, y desde acá te apoyamos porque pensamos que sos una de las pocas personas que puede plantear el debate con altura, y de hecho sos una de las pocas personas que lo hace en televisión. Bueno, gracias. Nada, han mancado de siempre. Lo han puesto en la bajada de esa gran tapa que nos han dedicado en la revista Warning. Así que lo sabía de antemano esto. Cheva, te mandamos un abrazo, te agradecemos, te pedimos disculpas por la hora. Pero bueno, es viernes, esto recién empieza. No, por favor, en serio, para mi noche también, recién empieza, vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Seguramente me siento un charuto y vamos a ver si hay una peli o algo para relajar. Les mando un abrazo grande y nada, como siempre, acá estamos cuando quieran llamar, gustoso de charlar con ustedes. Un abrazo grande, chao. Un abrazo. Nos quedan 5 minutitos de programa, nos empezamos a ir, nos tenemos que despedir, nos apremió el tiempo, hoy se nos vino todo encima. Estábamos con muchas ganas de hablar con con Sebastián Basalo, sobre todo a raíz de la tapa de THC. En el caso de Daddy, es una más allá de las consideraciones que yo pueda hacer acerca de Daddy como artista, que no vienen al caso ahora. Leí por ahí algunos cuestionamientos respecto a cómo un tipo que hizo Agrandaditos en un momento aparece con un... Con un cogollo. Con un cogollo en la mano. Sí, ahora, si el tipo aparecía mostrando su bodega de 60 vinos y 30 botellas de whisky, era presentado como un Dandy Brieva, ¿no? Siguiendo esa misma línea, digamos, Panam en su momento, digamos, aparecía cuasi en bolas y hoy, digamos, tiene programas para chicos. ¿Y cuál es el problema? Qué lindo, Panam en bolas fumándose uno me cierra, ¿no? Panam en bolas hace unos años. Sí, hace unos años. Capaz ahora no es tan lindo. ¿Qué hay que hacer? No te entiendo difícil. Nada, boludo. Nos tenemos que ir. Sí, ¿vamos a poner el tema de Metal Extremo? Sí, claro. No, el Sensei, ¿qué ponemos? Boludo. Este es tu programa, tenés que decidir vos. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasadita las 10 de la noche. Le queremos agradecer especialmente a Federico Cervantes, que nos soportó durante casi todo el mes de septiembre, digo bien. Gracias, Facu. Un placer. Gracias, Mateo Crespo. Un beso para todas. Gracias por tanto, perdón por tan poco, dice por ahí el Pollo Viñolo. Les agradecemos a todos, nos encontramos el próximo viernes. Nos vamos a despedir con una canción. La primera canción que yo escuché de Las Pastillas del Abuelo. Después escuché otras que no me gustaron tanto, pero me quedé con esta y tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Saludos, amigos, fuimos Otro Día Perfecto. Esto es FM en Tránsito, ¿eh? Hasta el viernes que viene. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que es mirarte, Armando, uno, Hernán. Ahora lo mejor, el momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de dar mecha se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así prendete uno, Hernán. Que ya no sopla el viento que está prendiendo, Hernán. Porque hay fuego en tus dedos o fuego puro, Hernán. Qué lindo que es mirarte prendiendo uno, Hernán. Empezó a rodar el objeto tan preciado, bailando de mano en mano, él se hace desear. Picoteando uno por vez, van quedando del revés. ¿Quién le dará el mejor beso? ¿Quién será esta vez? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, dale, pegale un beso, Hernán. Dale que está entregado, es todo tuyo, Hernán. Qué buenos son tus besos, qué buen amante, Hernán. Qué lindo que es mirarte dándole un beso, Hernán. Al final, nadie quiere que sus dedos sufran el calor. Los va consumiendo el miedo. ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano que de la galera saque una linda tuquera? Y ahí es cuando todos lo miran a él. El que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, sácate una tuquera, sácate una, Hernán. De tu linda galera, qué bien te queda, Hernán. Sos todo un artesano, sos un artista, Hernán. Qué lindo que es mirarte con tu tuquera, Hernán. Hay que regresar, llamando al planeta Tierra. Pica el bagre y la sonrisa se empieza a borrar. Lo puedo sentir, siempre un as bajo la manga. ¿Quién será el primero que se compre uno de milanga? Y ahí es cuando todos lo miran a él. Si desde la esquina ya lo puedo ver, degustando con la vista ese Che Guzán que se va a comer, que se va a comer. Dame un pedazo de eso, dame un pedazo, Hernán. Le pusiste mostaza, qué bien la hiciste, Hernán. Se viene completo jamón y queso y pan. Qué lindo que mirarte con tu milanga, Hernán. Y cómo estás quedando, Hernán. Así que armate otro, Hernán. Que se te está matando, Hernán. Qué lindo que mirarte con ese otro, Hernán.